Me llamo Elisa, pero podría llamarme Sofía. No me llamo Sofía porque mi madre se enfadó con mi abuela. Mi abuela quería seguir la tradición de su familia y darme su nombre, pero mi madre protestó. A mi madre no le gustan las tradiciones, piensa que existen para romperlas. Me gusta romper papeles y tirar los pedazos para que se esparzan por toda la habitación. Siento nostalgia, pero no sé de qué. Pero lo descubriré. Me siento en el sofá y me imagino a mí misma. ¿Cómo soy? ¿Qué oscuros parajes tengo en mi carácter? Quiero que las personas que me rodean tengan un carácter amable, puesto que yo no lo tengo. Debo satisfacer mis necesidades a partir de mis amigos. Javier es mi amigo. Puede que alguno de los dos deseemos ser algo más, pero no nos atrevemos o no queremos. Javier no quiere que nadie se dé cuenta, pero todos nos hemos fijado alguna vez en su tic nervioso, casi imperceptible, que le obliga a torcer el labio. Quiero que alguien me moje los labios, pero no Javier. Prefiero tenerlo como amigo confesor. Lo necesito más que un amante. No me gustan las aventuras pasajeras, pero un amante es necesario. Por eso no vivo al lado de ningún hombre o mujer, pues sería infiel por naturaleza. Soy infiel por naturaleza, infiel de pensamiento y obra. Tal vez tenga miedo o sea inmadura. Soy infiel con mis amantes, mis amigos, mi familia. ¿Dónde está ahora mi familia? No quieren saber nada de mí, soy la oveja negra. Mamá me tendría que haber llamado Sofía, pero no lo hizo. Y no recuerdo que mi padre me dijera alguna vez el nombre que le hubiera gustado para mí. No sé si se le planteó alguna vez. Mi padre no se planteaba nada, simplemente esperaba acontecimientos. Nunca le oí hablar del futuro. Del pasado sí, pero no del futuro. Creo que nadie creíamos en el futuro. Siempre le tuvimos respeto y miedo. Sí, miedo. No es normal pensar en lo que va a ocurrir si el tiempo demuestra a la larga que nos equivocamos siempre. Y siempre, todos los años, nos reuníamos mis padres y yo y hablábamos del pasado, de lo que había sucedido el año anterior. Nunca nos confesamos nuestros proyectos de futuro, porque nunca los tuvimos. Ahora tengo un buen confesor, Javier. Y a él sí que le he contado los primeros planes de futuro que he tenido en mi vida. Con él siento que tengo futuro, pero no como amante. Siempre me han gustado las historias de amantes que han terminado mal, porque me parece absurdo que termine bien. La vida no es eso. La vida no es más que una casualidad biológica. Todo está supeditado a los caprichos carnales. Fue una casualidad que mis padres se conocieran. Fue una casualidad que yo viniera al mundo. Fue una casualidad que lloviera el día que paré el taxi para evitar que Javier se mojara. Es casualidad que esté pensando en esta absurda cadena que no lleva a ninguna parte. Será casualidad que me muera algún día junto a mi confesor y no con mi amante. Porque no es casualidad que tenga un amante. Eso lo elijo yo. Elijo música que no me gusta y veo películas que me desagradan. Es la única forma de demostrarme que soy valiente. Estúpida manera. Hay personas que me rodean que son estúpidas de nacimiento y sin embargo las trato como si fueran mis mejores amistades. ¿Por qué me torturo así? Me gustan los conflictos mentales. Mi mente está en constante ebullición y eso me duele. Se convierte en mi mito de la caverna y me impide ver la trivialidad del mundo que me rodea. Soy perfecta. Y por ello no soy feliz, solo aspiro a mi obra, que dijo Zaratustra. La filosofía me gusta, todos podemos inventarnos la nuestra para ser felices o para poder aspirar a nuestra obra. Mi filosofía también es carnal, producto de los vientos que mecen mi cabeza sin saber en qué dirección soplan. La casualidad ya marcó a mis padres en su día, cuando se equivocaron al coger la maleta. Y me marcó a mí cuando llovió el primer y único, hasta entonces, día que tuve que coger un taxi para ir a trabajar. No me gusta la lluvia, porque me trae recuerdos que no he tenido nunca. Los recuerdos que guardo en mi corazón son bonitos, agradables. Aquellos que horadaron mi interior están desterrados, expulsados a la tierra de donde salieron un día. Requiere práctica, pero puedo desterrarlos a todos sin que me vea afectada por ellos. Me afectan los cambios de nombre, debe ser que esperaba que me cambiaran el mío. Podría llamarme Sofía, pero me llamo Elisa. No es un nombre común, Elisa. Eso tendría que bastar para que me gustara. Preferiría llamarme Sofía. Es el nombre de mi abuela. Mi abuela nunca tuvo personalidad. Y de ella nació mi madre. Así que no entiendo cómo vengo de esa rama genealógica. Creo que soy mejor que todas ellas. Creo en mí ciegamente. Tengo todo lo que necesito para vivir. Tal vez más de lo que quisiera, pero me basto para vivir. aunque no sea feliz. No necesito ser feliz para vivir. Nadie tiene por qué ser feliz. Freud creía que el hombre moderno no sabe cuál es su misión en la vida. Freud era un idiota, nunca me ha gustado. El hombre no es solo un ser social, maldita sea. Socialmente soy un ser despreciable, no moralmente, sino socialmente. No me gustan los actos sociales, no me gusta la gente. Me gustan mis amigos, esos sí me gustan, porque me arropan cuando lo necesito. Por no gustarme los actos sociales, elijo muy bien a mis amigos, y por eso sé que no me van a fallar. Bueno, alguno me ha fallado. No sé qué esperarían de mí, pero yo esperaba otra cosa de ellos. Me llamo Elisa, no Sofía.